el tema de burocracia, no sé por qué lo llevo un poco en el código genético, porque como estábamos allí en la escuela de agrónomos, en la sexta y en la quinta, pues realmente mi tesis empezó, fue de viciafaba. Viciafaba, taninos en viciafaba. Entonces eso era un tipo de trabajo, de selección y mejora genética, y es donde ahora tengo yo mis dudas, porque yo ya de ahí terminé y yo ya me... Pues la producción animal, las nuevas tecnologías estas que usamos para el control de calidad, pero mi primer contacto, y leí muchísimo, 512 o 13, se lo digo siempre a los alumnos, papers de semillas, de leguminosas, de todo, de altramuses, de yeros, de besas, porque en las décadas, bueno, te estoy hablando de eso, a los 80, había muchos congresos financiados por la comisión, precisamente para la conservación, mejora de semillas de leguminosas. Yo tenía unos libros que se producían todos los años y yo decía, Dios mío, ¿por qué hay tanto dinero para esta investigación? Eso me pilló a mí. Entonces, cuando el mejorador se dio cuenta de que la agricultura iba hacia una uniformidad increíble, pues se dedicaron en los centros de desarrollo, en los centros que desarrollaron las fundaciones para conservación de material, etcétera, etcétera, se dedicaron a hacer viajazos que se iban al Himalaya, como la variabilidad de las variedades estaba en los países del tercer mundo, pues se dedicaron a viajar, a hacer grandes viajes, a recoger material que luego se almacenaba en los centros de recursos. Realmente es muy difícil de recoger material, se te escapa mucho. Entonces decidieron que el material lo que tenía que recoger el propio agricultor. Lo que había que hacer era formar a expertos que supieran cómo se recoge el material, cómo se almacena, etcétera, etcétera. El ICARDA estaba encargado de los cultivos mediterráneos. De los cultivos de mediterráneos muy importantes son las leguminosas. Entonces me seleccionaron a mí para irme a Alepo para discutir sobre todo este tipo de cosas. ¿Os acordáis de cuando decidieron que los recursos estaban desapareciendo, que no se pueden conservar en los bancos, etcétera, y decidieron que había que meterlos en un silo, en Svalbard? Pues entonces lo que se hizo en aquel momento fue también reunir a gente experta en distintos cultivos para ver qué colecciones de germoplasma se llevaba. ¿cuánto queda allí levantado de infraestructura, no sé, de investigación y eso? Se lo llevaron de Alepo, ¿sí?, y se fue al Líbano. Entonces, en el Líbano está uno que, al que le dirige la tesis, que lleva el programa de mejora de habas y que tienen algo del banco. En Líbano tienen una persona que, si tú le pides material, sigue manteniendo las colecciones, sigue, y te envía y te da material. Ahora, la realidad, ¿entiendes? Yo te estoy hablando del 2000. La realidad yo no la sé. Yo no sé si yo puedo estar equivocada, pero también, pero cuando, cuando empezaron con todo el conflicto y tal, yo he leído que, vamos, y además está en algunos vídeos incluso de Svalbard, que mandaron materiales, en algún momento mandaron materiales a Svalbard. Y pasado el tiempo, como el banco sufrió muchos daños y, bueno, la guerra, en fin, pues el material, eso es lo que está en los medios de comunicación, lo solicitaron, el material que habían conservado en Svalbard, las colecciones que fuera, las volvieron a requerir a Svalbard, el gobierno las volvió a requerir y las depositaron en Marruecos. Esta es la geopolítica, ¿no? Se le reclamaba un poco que no se había hecho ningún depósito en Svalbard. Se ha hecho ya este año y se paralizó. Que me lo digas. Sí, sí, se hizo este verano. Claro, porque yo me quedé en la fase en que tenían que analizar el gobierno si interesa autorizarlo, mi colección. Problema. Y luego, además, Svalbard, bueno, no soluciona el problema. No. O sea, que es que... Tiene la bóveda. Muchísima contestación. La bóveda, ¿no? Tiene muchísima contestación. Pero fíjate... Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo. Pero fíjate que ha sido el tema burocrático, el tema legal, el que ha parado. Imagínate que estamos muy de acuerdo en que vayan semillas a Svalbard. Vamos, que yo tengo mis dudas también, pero bueno. Lo ha parado el tema totalmente legal y burocrático. Hasta que no ha cambiado el CRF, no sé en qué estatus estaba, si era CSIC y era INIA. No sé si era INIA y ha pasado a CSIC. Exactamente. Pues en ese cambio es donde ha cambiado los asesores jurídicos y en donde, a nivel burocracia, a nivel papeles, es donde se ha desenvolvado el tema. O sea, los investigadores podemos tener mucha ilusión, pero muchas veces nos encontramos con muchos problemas burocráticos que, a nivel de ley, o a nivel de protocolo, por ejemplo, el protocolo de Nagoya, el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos, está muy bien pensado, pero luego no está tan claramente implementado, por ejemplo, en nuestro caso, y sobre todo ya a nivel de comunidad autónoma, que tienen competencia, y te encuentras con unos problemas, incluso para tú hacer la sesión del material.